Si no existen los permisos, no está permitido. Es decir, que se tendría que empezar a mirar a través de la policía, de la fiscalía, para verificar que esas explotaciones tengan algún título o que tengan licenciamiento. Obviamente tendrá que tener título y licenciamiento para poder manejar la dirección de asuntos ambientales del ministerio. ¿Sí? Pero básicamente se requiere que todas las explotaciones mineras del país estén ordenadas, obviamente, y con los permisos de las autoridades competentes para el caso de la explotación de minera. Coltán es un mineral, por lo tanto, tiene que tener los permisos para la explotación, ¿sí?, y el licenciamiento ambiental para la explotación de como mineral, como yacimiento. O sea que todas las actividades que se desarrollen alrededor de la explotación de minerales deben de estar permisionados. Uno, tener título minero registrado. Dos, tener los permisos y licenciamientos ambientales que se requieran. De lo contrario, estamos hablando de minería ilegal.